Entre finales de los años 60 y comienzos de los 70 y por todo el mundo comenzaron a surgir espontáneamente los Club Robert Charrúk, que el propio inspirador calificó como asociaciones de buscadores de lo insólito, lo supranormal y del saber no conformista. Aquellos colectivos eran la reacción visible al tremendo impacto mundial que causaron los trabajos de este explorador del misterio. Su biógrafo Michael Paul Hankart calificó a Robert Charrúk como un soñador idealista. Definió su vida como una aventura viviente, pintoresca, siempre solitaria, a veces peligrosa. Investigador paradójico, defendía ideas que no gustaban, que resultaban molestas para una cierta comodidad intelectual. A veces se le acusaba de imprudencia, cuando en realidad era un iconoclasta positivo. Robert Charrúk investigó los más intrincados misterios, pero especialmente se le conoce por sus pesquisas respecto al pasado. A Charrúk se le debe la difusión de la existencia de pirámides en varios puntos de Francia. Y se le debe también, por ejemplo, el haber autentificado los restos de Glossel que podrían contener algunas de las primeras muestras de escritura de la humanidad. Sin embargo, la gran pasión de Robert Charrúk estuvo en los Andes, en las culturas inca y preincas. Sus estudios le llevaron a concluir que los civilizadores de aquellos pueblos llegaron allí hace más de 10.000 años, y durante su vida manejó dos posibles hipótesis: o llegaron del espacio exterior o, por qué no, procedían del continente perdido de la Atlántida. Algunos de los títulos de sus obras se convirtieron en clásicos, escritos como El libro de los mundos olvidados, Los maestros del mundo, Historia desconocida de los hombres, El libro del pasado misterioso, Enigmas del universo o El misterio de los Andes. Estos textos, fundamentados en investigaciones de campo, despertaron inquietudes dormidas. Se dice que gracias a estos títulos, estudiantes de institutos y de las universidades impugnaban con demasiada frecuencia parte de la enseñanza clásica sobre la historia de la humanidad. La sombra de Robert Charrúk es alargada. Nos remonta a 1948, cuando creó el cómic Atomas, que narraba las peripecias de un superhéroe dotado de poderes atómicos y que, haciendo uso de ellos, se enfrentaba al mal en un tiempo futuro. Ahí comenzó a escribir su leyenda, que se asentó en 1962. Ese año publica un trabajo cuya influencia es hoy más palpable que nunca. Se titulaba Tesoros del Mundo. En este libro exponía una serie de pacientes investigaciones que le llevaron a concluir que en algún lugar del sur de Francia podía esconderse un tesoro, un secreto vinculado a los templarios. Las pistas que ofreció marcaron toda la leyenda posterior sobre el tesoro que podría esconderse en Rennes-le-Château y que muchos vinculan a un secreto relacionado con Jesús de Nazaret. Los últimos años de su vida los dedicó a una búsqueda más paciente e interior. Quería encontrar sentido a los mecanismos cerebrales que favorecían la producción de fenómenos paranormales. Aquello le llevó a estudiar el código genético, tema al que hubiera querido dedicar su última obra. En ella hubiéramos leído cosas como esta, que escribió solo unas semanas antes de fallecer en 1978. El hombre, como todo lo que existe, es un complejo de espacio, de tiempo, de Dios, de energía, de azar y de necesidad. El niño al nacer ya es un viejo de miles de millones de años, y su currículum vitae comprende un momento memorable para siempre, aquel en el que fueron elaboradas las matrices del código genético de su especie. Charrúk en realidad creía que el ser humano en su origen no era de aquí, que su código genético tenía implantado una especie de banda magnética cuyo uso marcaba el devenir de la humanidad. Un providencialista que ya hace más de 20 años sostenía que nuestros designios estaban marcados a fuego en el ADN.